Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de LAG, Living and Gaming, un programa hecho por la comunidad de 89 decibeles. Y bueno, de mi parte, yo soy conocido en la comunidad como Incubus, conocido en el mundo real como Dani, y conmigo se encuentra Oscar, conocido también en el foro como Oscar. Buenas. Y bueno, en esta semana, la primera semana de estreno del programa, tenemos un tema interesante. Estamos aquí en Geek House Café, grabando esto, grabando el gameplay, así que si gustan venir a acompañarnos a las grabaciones, bienvenidos y bienvenidas, para hablar paja un rato, para jugar un rato también. Entonces, el tema que tenemos esta semana sería si es saludable, si es beneficioso, si realmente nos sirve hacer precompras, lo que llaman preordenar un juego. El tema nace porque básicamente durante los últimos años ha venido bajando mucho la calidad con respecto a muchos lanzamientos muy esperados. Por ejemplo, bueno, el sonado Assassin's Creed Unity, y por ejemplo ahora hay mucho ruido por el juego Evolve, que al parecer tiene diferentes modelos de precompra, que hay como 5 precios diferentes, y que unos sí traen esto y que otros no traen lo otro, y que parece que el juego no viene completo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un tema interesante y es un tema que deberíamos tratar. Así que, contanos, sí, Oscar, ¿qué pensás? De hecho, hablando sobre este juego Evolve, es, bueno, un modelo nuevo y dañino también. Nuevo porque si usted compra el juego, le viene súper incompleto. No puede usar todos los hunters y tampoco puede usar a todos los monstruos, que no recuerdo cómo se llamaban. Si compra el juego con el Season Pass, tampoco lo compra completo, le viene incompleto. Y ahí estamos hablando que el juego solamente creo que vale $40-$50. Con el Season Pass llega casi a los 80. Y si compra todos los DLCs, valen, está gastando $200 o $300. Entonces, esa ha sido la queja en esta semana. Creo que salió, sí, esta semana. Y ese ha sido el problema, ¿verdad? Que muchos de los gamers hemos tratado de evitar este tipo de modelos. Y bueno, sale esta gente con este nuevo modelo de que incluso comprando el Season Pass, que uno se supone cuando usted compra el Season Pass tiene acceso a todo el contenido descargable futuro o que salga en el mismo día. Pero en este caso no es así. Entonces ha sido muy polémico. Y bueno, ya muchos gamers se han hecho, bueno, han alzado la voz, muchos youtubers han alzado la voz, y es algo que deberíamos evitar. Las empresas no deberían jugar así con los bolsillos del gamer. O sea, usted si compra un juego debería pagarlo solo una vez, a menos de que sea otro tipo de modelo, pero si es un juego debería pagarlo una sola vez y debería tener acceso a todo el contenido. Y bueno, eso es tal vez una de las cosas que con el internet se ha dado también, ¿verdad? Yo sí creo que el internet ha sido uno de esos precursores, ¿verdad? Porque antes no teníamos internet, digamos, era un juego no podía salir con bugs desde un principio porque no había chance de mandar parches a todos los usuarios. Ahora con el internet ya es mucho más sencillo, entonces tal vez las compañías y las desarrolladoras y las publicadoras se atienen mucho a eso, ¿verdad? Bueno, sale el juego con un par de problemas, no importa, lo parchamos en los días que vienen, las semanas que vienen, y parte sin novedad, ¿verdad? Entonces, tal vez, yo creo que esa es otra de las razones por las cuales se ha dado mucho y ha crecido mucho ese tipo de negocios y de modelo. También, bueno, inclusive en el afamado y muy amado Steam, hay mucha polémica por esto, por los famosos juegos que básicamente piden que uno les dé dinero, que es lo que se llama First Access, algo así. Early Access. Early Access, el famoso Early Access, que básicamente es los desarrolladores están apenas haciendo el juego, no está ni cerca de estar terminado. Sí, está pero en pre, de hecho, a muchos de los estados les dicen pre-alfa, ni siquiera es un beta o un juego es, cerca de publicarse. Es hasta un pre-alfa, ni siquiera un alfa. Y pues básicamente le muestran a uno lo que ellos quieren hacer y uno les dona cierta cantidad de dinero para que ellos lo dejen a uno entrar al juego y ser el beta tester de ellos. Juegos que en muchos casos ni siquiera llegan a ver la luz del día. Sí, simple, por ejemplo. O que tardan meses de, sí, meses de meses de meses de meses de meses de meses hasta años en sí, algún tipo de avance en el desarrollo. Un buen ejemplo, no un buen ejemplo de sí es DayZ. DayZ tiene 2 años desde que salió. Bueno, el momento en que grabamos tiene 2 años o poco más. Y fue de los primeros que adoptó ese tipo de modelo, Early Access, y vale 40, 20 o 40 dólares, me parece. Y bueno, el juego al día de hoy sigue en alfa y siguen muchos de los boxes de que había en el día 1 siguen todavía presentes en el juego. Y de hecho el desarrollador, el head o el líder del proyecto, que era Dean Rocket, me parece que así se llama, se separó un poco de Bohemia o el grupo que estaba, entonces ya no está liderando el desarrollo de DC, entonces está como en el limbo el juego. Nadie sabe si va a ver la luz del día. Y eso es, bueno, eso es un ejemplo de cuando este modelo se utiliza mal. Y también, bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, Prison Architect, que todavía está en alfa, pero es un juego que casi no tiene bugs. Y es un juego que mucha gente disfruta. El Assetto Corsa, me parece que es otro, que ya dejó el Early Access, de hecho ya es un release. Y es un juego de carreras y mucha gente, bueno, muy aclamado el juego y ha salido muy bien. Y empezó con este modelo Early Access. Entonces, probablemente el modelo sea bueno, no sea del todo malo. Y mucha gente saca provecho de esto. Pero Steam no tiene como reglas, ¿verdad? Para, como decir, bueno, se solo puede estar un año en Early Access y después de eso tiene que pasar ya a otro. Y si no, bueno, se entra en otra etapa o se, no sé. Tiene que ponerle un poco más de reglas porque ahorita es como, ok, tengo un juego, quiero sacarlo, ocupo dinero, Early Access. Sí, básicamente. Y bueno, también hay otro problema con eso, y es que igual salen juegos completamente mediocres, como por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un juego en Steam que básicamente es el peor juego del año pasado, del 2014. No recuerdo bien cómo se llamaba, pero es básicamente un shooter de zombies con gráficos como de Nintendo 64. Sí, sí. Y que básicamente si uno se va a los canales de Angry Joe o etcétera, ese va a ser el número uno en la lista. Sí, sí. Y es básicamente también porque estos desarrolladores contactan a ciertos youtubers como para que vean el juego y den su opinión. Pero con este juego lo que pasó fue que, si mal no recuerdo, Jim Sterling, creo, obviamente opinó terrible el juego, lo puso por los suelos y los maes básicamente le hicieron un strike al channel, que bueno, para los que no saben, en YouTube, básicamente una compañía puede denunciar a un canal por X o Y razón. Obviamente dar una opinión no es una razón válida. ¿Por copyright fue o...? Sí, fue un copyright strike, básicamente. Sí, que eso, digamos, afecta la reputación del canal. Y, básicamente, bueno, en ciertos casos limita la cantidad que usted pueda subir a YouTube, la cantidad de tiempo de audio grabado a YouTube. Y sí, en otros casos le cierran el canal y le borran los videos. Entonces es como todo el brete que usted ha hecho por X cantidad de años, completamente borrado de YouTube. Entonces sí hay muchos peligros con este tipo de opciones. Honestamente y personalmente me parece como que son más negativas que positivas, porque sí, realmente positivas, si yo me siento a pensar si hay algo positivo de hacer una preorden, realmente no. O sea, nada más, digamos, sí, lo que le dan es como skins o bueno, contenido ahí para que su jugador se vea diferente, pero no es nada que le beneficie. Y en un futuro hasta puede que ese mismo skin o lo que sea, el arma, la espada, el ítem, lo saquen para que usted pueda comprarlo o lo gana de alguna manera jugando. Entonces, al final, bien, no, usted no da el beneficio de preordenar. Recuerdo que cuando salió Bioshock, el Infinite, creo que es uno de los pocos juegos que yo preordené, pero era porque era poco atractivo. Bueno, era bastante atractivo, le daban, creo que habían como niveles. Entonces, a nivel 1 se descargaba un juego, a nivel 2 se descargaba otro juego, y al nivel 3 se descargaba otro juego AAA. Entonces, en ese caso era XCOM Enemy Unknown, que es un juegazo. Entonces, o sea, por lo menos ahí se ve un incentivo un poco mejor. Pero sí, eso no ha vuelto a pasar. Entonces tampoco es como que el beneficio de preordenar y que le den ítems especiales no es la gran cosa. Ni tampoco le va a dar ventajas, ni tampoco debería darle ventajas. Si usted compra un juego, todos deberían jugarlo igual, sin ventajas o desventajas en comparación con otros jugadores. Entonces, sí, es, no hay ventajas en preordenar. Y más bien usted se puede llevar un... no se puede enojarse incluso con juegos, por ejemplo Watch Dogs, que fue igual súper polémico la salida, que no fue lo que prometieron y todo el mundo tenía ahí pues muchas altas expectativas del juego, y al final, bueno, no prometió. Y si usted compraba Day One, igual le daban como trajes del personaje y nada más. Entonces, o sea, si usted preordena, a veces más bien puede salir un poco enojado después de esa compra. Sí, a veces, bueno, yo sí tengo que admitir que yo preordeno mucho, más que todo por las ediciones de colección y porque ese tipo, sí, digamos, de ediciones limitadas, coleccionables sí me interesan mucho. Por ejemplo, la que va a salir ahora de Batman Arkham, Arkham Knight con el Batimóvil, etcétera, ese tipo de cosas sí me interesan. Y por ejemplo, digamos, yo tengo el de Bioshock 2, la edición de colección de Bioshock 2 trae un vinil con la música, que a mí eso me parece chivísima. Sí, son cosas. Esos son beneficios que usted le saca provecho. ¿Qué? Sí, un muñequito, bueno, una figura de colección o ediciones limitadas también, ahí tal vez sí, ¿verdad? Pero si es juego digital, descarga digital, eso sí es como, pues sí, no. Básicamente no tiene ningún sentido. Y igual, digamos, personalmente yo, el contenido descargable, muchos de esos que a uno le dan diferentes skins y no sé qué y no sé cuánto, yo ni los termino usando. Sí. Por ejemplo, a mí, no, digamos, yo compro Batman, lo que sea, y me dice, entonces aquí está el skin de Batman de Adam West, aquí está el skin de, bueno, si fuera el de Burton, tal vez sí lo terminaría usando, pero pero digamos, a mí me dan XY skins para Batman, y posiblemente la primera vez que lo juegue lo voy a jugar con el skin normal. Sí, porque sí, no me interesa, o sea, me interesa nada más llegar a empezar el juego y ver qué pasa en el juego, no sentarme a ver cuál skin es qué y aquí y allá. Sí, vale. Es pura apariencia. Y los, digamos, por ejemplo, otros juegos como tipo Assassin's Creed, que lo que le dicen a uno es exclusivo para PlayStation, lo que sea, misión X, misión Y. Misiones de que uno misión hace 10, especial, 15, sí. 10, 15 minutos, que tal vez, o sea, no tienen mucha relevancia tampoco. Y que de uno no debería pagar, pero igual el problema que está existiendo en este momento es que la gente está abusando de esto, en el sentido de que tiran el juego, lo tiran completamente injugable, como el caso de Assassin's Creed Unity. Uh-huh. O inclusive en el caso de Watch Dogs también se dio un poco, con un montón de bugs y cosas por ahí y por allá. Sí, el Unity todavía, bueno, tras de que salió en ese estado súper pulgoso, viene con microtransacciones dentro del juego. Entonces paga $60 por el juego, y tras de eso en el juego puede llegar y... Yo nunca lo he jugado, entonces es lo que he leído, lo que he visto, y tiene microtransacciones. No sé para qué se utilizan esas microtransacciones, pero ahí están. Entonces están adoptando también un modelo de juego tipo smartphone o tipo aplicación, que eso es de los cánceres para los videojuegos. De lo más bajo que se puede llegar. Sí, sí, sí. Y de hecho, muchos juegos así malos que están en estados injugables tienen mini transacciones. Entonces, peor todavía, este negocio freemium, creo que le llaman, que usted compra, bueno, no compra, descarga su juego y después usted nada más paga mini transacciones para obtener beneficios, que si esta arma se tenía que durar, no sé, un día, para que hiciera upgrade o que mejorara. Ahora usted puede pagar $2, $3 y ya, es automática la mejora. Sí, básicamente lo que llaman el pay to win. Pay to win. Eso es, bueno, que de hecho otro, se está dando mucho en juegos multiplayer. Digamos, por ejemplo, esta cuestión de mini transacciones la tiene. Bueno, hay un juego que está gratis en, o sea, en PlayStation. ¿Usted recuerda 4. El Infestation? Bueno, que en un principio fue WarZ. Ah, sí. Que ahora es Infestation Survival Histories, algo así. También plagado de mini transacciones y un juego injugable. No sé cómo estar ahorita, me imagino que se puede jugar un poquito más, pero tiene mini transacciones y ahí mata completamente el objetivo del juego, que es sobrevivir, porque si usted lo matan, paga, revive con todas sus armas o revive y no sé, tiene alguna otra cuestión ahí en cambio de morir y que el personaje empiece otra vez desde cero, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí es un ejemplo de que el juego completamente con mini transacciones y con cuestiones así, ya el objetivo del juego lo despedaza completamente desde un principio. Bueno, y creo que también, de hecho, un buen caso de esto es el mismo Diablo 3 en compu. Y claro, que básicamente esta cuestión de la Auction House, casa subasta, es correcto. Para los que no saben, los que no han jugado o nunca jugaron Diablo 3, la casa de subastas era, digamos, un lugar donde todo el loot, todo el equipo, los ítems que usted podía encontrar, ítems especiales, ítems legendarios, ítems super poderosos, usted podía irlos a vender por dinero real a la casa de subastas. Entonces el juego dejaba de ser una aventura y se convertía en un negocio, en ir a matar 800 veces el mismo bicho hasta que me soltara X cantidad de armas o de ítems específicos, y luego ir a venderlos por plata para otra gente que posiblemente no tiene el tiempo ni la paciencia para llegar y hacerle grind a ese enemigo o ese boss o lo que sea. Simplemente no les gusta sentirse que no tienen suficiente poder. Claro. Entonces nada más llegan y compran un arma para pasar el juego muertos de risa, sin ninguna dificultad. Y entonces, pues este tipo de cosas lamentablemente se está dando mucho. Y bueno, el problema exactamente es ese, que vamos como de mal en peor. Uh-huh. Inicialmente yo recuerdo, este es un de las mini transacciones. En Dead Space 3 lo tiene. El juego no ocupa mini transacciones en lo más mínimo. Están ahí solo para el que las quiera. Sí, me imagino que era para comprar, no sé, skins o trajes. No, era para, digamos, balas, armas, etcétera, que se podían desbloquear jugando. O si usted estaba muy pegado en una parte, llegaba, compraba y. Sí, llegaba, compraba balas de lo que fuera, sí, etcétera. Ya, entonces y ahí, eso... y ahí sí hay un poquito de problema, tal vez, porque hay otros. Bueno, League of Legends yo creo que es de los mejores ejemplos, también viendo el lado positivo, tal vez, de lo que son mini transacciones. En League of Legends usted puede comprar trajes igual para el personaje y no le agrega ni le quita habilidades, ¿verdad? Nada más esa apariencia. Sí, no le da ninguna ventaja. Y el juego, usted lo puede jugar y probablemente de ahí le guste mucho uno de los. ¿Cómo le llaman? Héroes. Sí. Héroes. Le gusta mucho uno de los héroes, lo quiere ver personalizado y listo. Pero no le agrega nada, no le da ventajas ni desventajas. Entonces, tal vez la parte positiva. Pero volviendo a lo que decía Annie de Space 3, tal vez ahí ya sí es un poquito negativo, ¿verdad? Pero el caso de Hearthstone también. Sí, en el caso de Hearthstone, que de ahí sí se tiene que pagar para un mejor deck. Básicamente. Pero bueno, en Hearthstone como que no ha habido tanto. Es que yo problema, creo que sí. La cuestión de Hearthstone es que el juego está balanceado. O sea, sí. Usted puede estar pagando por una X carta o X sobre de cartas que le salieron buenísimas, pero al final al final tiene mucho que ver su habilidad. Sí, la habilidad cómo usted sus cartas. Claro, y un poco de suerte también. Y sí, conocer el juego y sus cartas. Sí, entonces ahí se balancea un poco. Pero sí, cuando ya se viene el balance completamente bajo, le dan un super arma, un super skin que le da poderes superiores a los enemigos, entonces ya ahí es completamente inaceptable, tal vez. Sí, y mucha gente aprovecha esto también, ¿verdad? Mucha gente simplemente le gusta lo compra y no le interesa pagar y gano pago y estoy en el leaderboard y me siento súper bien. Básicamente aplica la misma lógica de por qué la gente hackea los juegos como Call of Duty para tener aimbot, claro, para tener wall hacks de, y para estar de primeros en el leaderboard, básicamente porque... Para sentirme bien. Sí. Para que me vean. Exacto, básicamente para sentirse bien con ellos mismos o con ellas mismas. Aunque ahora que menciono a ellas mismas, nunca he visto a una mujer hacker. O sea, no, nunca he visto a una mujer usando un hack en alguno de estos juegos. En línea. Alguno de esos juegos, nunca. O sea, ellas son más legit que nosotros. Sí, sí. Tal vez, bueno, eso no quiero entrar en temas o que se malentienda machismo o lo que sea. Pero tal vez el hombre sí necesita ser alfa, ¿verdad? Y el sentimiento de competitividad tal vez sea un poco más alto en ese sentido. Y la mujer es, no, juego tranquila, me divierto, leaderboard, okay, muy bonito, pero ya, ahí está, nada, parte sin novedad, tal vez. Yo creo que, o sea, las mujeres en ese caso sí tienen esa competitividad, pero no a ese nivel. No tienen ese descaro de llegar al punto de hackear una consola. Sí, la competitividad sí está, sí, tampoco ahí tal vez fue que... En breve palabras, pero bueno, sí son competitivas, no me malentiendan, por favor. Pero bueno, en realidad todo este asunto, bueno, como venía diciendo, viene de mal en peor. Empezamos como por allá, ya por ahí por Dead Space 3, es que yo empecé a notar como esta este cuestión de microtransacciones. Sí, y luego... En realidad a mí lo que más me molesta es esperar mucho un juego y que el juego venga completamente roto, sí, injugable. O sea, para mí eso es inaceptable. Pongo de nuevo, bueno, tal vez no tiene que ver con la cuestión de minitransacciones y todo esto, pero sí pongo el ejemplo de Drive Club, el juego de carros de Play 4, que básicamente el juego se anunció con unos super gráficos. En este momento el juego es perfecto, visualmente es increíble, los efectos de clima, los efectos de todo este tipo de cosas es increíble. La cuestión es que cuando recién salió el juego no tenía, o sea, necesitaban un parche para los efectos. Y recuerdo que a mí me invitaron al lanzamiento de Drive Club en Sony Multiplaza Escazú y yo fui básicamente con la expectativa de ver los cambios climáticos, lo chiva que se veía, claro, etcétera. Todos los efectos. Ajá, y yo no sabía que no estaba listo. Ajá, que al día uno necesitaba un parche. Y yo me puse a jugar carreras y carreras y solo escogía las pantallas con climas de nieve y que se veían lluviosas, sí, etcétera. Y sorpresa. Y daba vueltas y yo, qué raro, madre, no cambia esta vara. Y yo le decía al maestro, ni madre, qué raro, porque no. Que no se ven los efectos. Sí, ¿cuál pantalla es de lluvia aquí o cuál tengo que seleccionar? Y yo me ponía a buscar y nada, hasta que llego yo a la casa después de eso, me pongo a buscar y veo que es que no lo habían sacado. Sí, básicamente sacaron un parche y lo sacaron, calculo yo, que tal vez... un mes y medio después, 2 meses de que salió el juego. Sí. Entonces para mí ya eso es un punto inaceptable. O sea, yo vi un montón de reviews, vi un montón de cuestiones defendiendo a Drive Club, pero para mí, o sea, defenderlo es hacernos un daño a nosotros. Sí, ¿no? Sí, tenemos que defender algo así. Sí, claro, si desde un principio dicen, okay, vamos a incluir esto en el juego, va a tener efectos, va a tener aquí, va a tener allá, y al final no cumplen, de ahí los usuarios o los jugadores están esperando un juego y reciben algo diferente. Igual, un caso similar, Watch Dogs. Todo el mundo estaba esperando el juego Next Gen que iba a explotar las máquinas con sus gráficos increíbles y que iba a ser, bueno, algo nunca antes visto. Y al final fue un juego, no se veía mal, o sea, estaba bien, pero no era lo que habían prometido, ni era lo que habían mostrado en los trailers, ni era todo lo que los jugadores estaban esperando desde el momento en que lo anunciaron, como fueron ahí sacando los trailers y demás. Entonces, uno se siente engañado, ¿verdad? Y ese es el problema, que si usted llega y invierte su dinero, $60, lo que valiera el juego, y viene y recibe algo diferente a lo que usted espera, a lo que usted estaba esperando, entonces es decepcionante completamente. Sí, ese es otro problema. Cuando los maes van al E3, presentan esta vara increíble y luego los meses, semanas antes de salir el juego, uno empieza a ver reviews y empieza a ver blogs y empieza a ver varas diciendo: este juego no se ve para nada como se veía en el E3. Aquí hay una comparación gráfica de esta gente de Digital Foundry, que es los que hacen unas comparaciones así, pero súper detalladas de los gráficos. Entonces ahí de uno empieza a ver como que la gente le está mintiendo y uno empieza a perder ya la confianza con la gente. No, y más, bueno, volviendo a Watch Dogs, también la polémica que hubo para la versión de PC. Supuestamente texturas HD estaban en el mismo disco. Estaba la versión E3, por decirlo así, pero estaba escondido en el juego. Y una persona, un modder, llegó, encontró las texturas, encontró las sombras y demás. Y lo sacó, y estaba dentro del juego, pero estaba desactivado, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde uno se pone a pensar: ok, ¿por qué hicieron esto? Que peor todavía, porque ellos tal vez pensaron que nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Y los usuarios de PC a veces son los más quisquillosos con esas cosas, y se ponen a buscar y lo encontraron finalmente. Y era, y era muy similar, y era muy similar a la versión que se había visto en el E3, ¿verdad? Bueno, uno no puede esperar que gente en la PC no se ponga a travesear los archivos, porque básicamente lo primero, no lo juegan, ellos llegan y revisan. Muchos jugadores de PC nada más agarran el juego y ni siquiera lo juegan para ver la historia, sino lo juegan para ver cómo pueden mejorarlo, cómo pueden hacerlo ver más chida. No hay mejor ejemplo que Skyrim. Claro. Skyrim lo agarraron y ahora es una vara increíble, con texturas en 4K y cosas exageradísimas. Sí, sí. Que ahora, ahora jugar Skyrim en PC es como jugar un juego en Play 4, básicamente. Uh-huh. Sí, es increíble. Si usted lo pone así, la versión vainilla, por decirlo así, o vanilla, que le dicen, contra la versión mod o modiada, y es años luz de diferencia. Entonces, si ellos pretendían, y creo que hasta incluso encontraron un código que decía como en comentarios dentro del código del juego, decía como: this is for PC version, esto es para la versión de PC, ¿a quién le importa? Entonces, igual lo encontraron y ¿cómo se van a sentir los jugadores de PC, verdad? Que es una comunidad bastante grande dentro de la comunidad de videojugadores. Basta con ver los números de Steam para saber que tan grande es la comunidad de la PC. Pero en sí, ese tipo de prácticas y ese tipo, digamos, de mentiras, yo creo que está como todo relacionado, porque volviendo a la pregunta inicial, si es bueno hacer preórdenes o no, muchas de esta gente, todas las secciones de marketing de cada compañía, lo que van a fijarse primordialmente es en la cantidad de preórdenes que hay en Amazon, en GameStop, claro, en lo que sea. Entonces muchas de estas gentes basan el éxito de las franquicias y el éxito de los juegos que van a sacar en la cantidad de preórdenes que hay, como que no les interesa ya después las ventas después del día 1. Sí, o las ventas, digamos, después tal vez de las dos primeras semanas, por poner una fecha. Porque, por ejemplo, muchas críticas, digamos, el Play 3 siempre tuvo mucha crítica de que es que este juego vendió apenas tanto, vendió apenas 1 millón en un mes. Y yo decía: pucha, 1 millón en un mes es un montón. Es bastante, claro. Y luego, digamos, ahora pasan los meses, pasan los años y uno ve que ya van como por 4, 5, 6. Y entonces uno se pregunta: pero, es un montón de juegos. Es un juego que pasa la barrera, digamos, de la vejez en videojuegos. Sí, por ejemplo, aquí, digamos, en Costa Rica, es muy normal que exista mucha gente que adopta, digamos, las consolas nuevas ya como a la mitad de la vida útil de la siguiente generación. Por ejemplo, digamos, ahorita que estamos con el Play 4, mucha gente en este momento está optando por el Play 3, porque obviamente hay una baja de precio bastante bastante tuanis. Entonces la gente aprovecha eso, y aprovecha el hecho de que, bueno, un montón de gente tiene tiene o tuvo ya Play 3, le puede prestar los juegos están mucho más baratos, hay un montón de juegos que jugar. Todavía en mercado, sí. Entonces mucha gente aprovecha este tipo de cosas para comprar los juegos mucho después, pero parece ser, o no sé, siento como que la gente de marketing piensa que las únicas ventas válidas son las que sean como los primeros, el primer mes, digamos. Sí, antes con las preventas y después sí, el primer mes. Sí, básicamente, o sea, ellos se hacen una idea con las preventas, entonces le quieren empujar a uno las preventas, a ver cómo le venden a uno el juego para asegurar esa plata de las precompras. Sin embargo, sí, mucha gente termina devolviendo los juegos. Sí, porque termina decepcionado. Sí, básicamente. Primero que las compañías fuercen a los desarrolladores a correr y sacar un juego en X fecha. Y si, o sea, lo sacan esa fecha y no se va a atrasar más cuando deberían de haberlo atrasado. Por ejemplo, Drive Club. Yo Drive Club en ese estado no lo hubiera sacado en la vida. Ni Assassin's Creed Unity, ni Watch Dogs, ni un montón de juegos más que han salido así terriblemente mal. Y bueno, espero así que Batman no sea uno de esos. Espero que Batman salga perfecto y que The Witcher 3 también. Sí. Pero de hecho, The Witcher 3 lo retrasaron y a mí no me importa que llegan y digan, vamos a retrasar el juego X tiempo, estamos aquí, estamos allá. A mí no me importa, sí, retrasarlo. Pero sáquenlo, o sea, creo que no salga perfecto. Sí, un fan es paciente. Si usted le dice, ok, encontramos un problema, bueno, tal vez no tan alarmante, un problema suena muy, muy feo, tal vez, pero estamos puliendo el juego, estamos asegurándonos de que corra de la mejor manera para todas las consolas. Esto nos va a tomar un mes, dos meses más. La gente dice, ok, prefiero esperar dos, tres, cuatro meses más que recibir un producto a medias, ¿verdad? Entonces, ahí es, tal vez ahí sí es la presión monetaria de parte de la publicadora que ocupa dinero, ocupa sacar el juego ya. Por eso es que tal vez hay un Call of Duty anual, ¿verdad? Porque hay tres casas desarrolladoras del juego y una publicadora que le está presionando, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya entra ahí la parte corporativa, tal vez a mejorar la calidad del juego. Y bueno, hablando de esas franquicias anuales, yo creo que ese podría ser un muy buen tema para nuestro siguiente podcast, porque bueno, por el momento se nos acabó el tiempo. Y bueno, tal vez para concluir ahí, ¿qué soluciones puede haber para ese tipo de negocios? Yo diría que sencillamente dejemos de preordenar, ¿verdad? O sea, esperémonos dos, tres días después que salgan los reviews, que ya varias personas profesionales, bueno, o revistas ya lo han hecho las revisiones y demás, y que dicen, bueno, este juego está bien. Entonces ya uno puede ir más tranquilo y decir, ok, voy a comprar un producto terminado que me va a dar, no sé, horas de juego o para disfrutarlo, en vez de uno estar ahí rompiéndose la cabeza y decir, uy, gasté $60 comprando este juego, ya no quiero jugarlo, jugué 2 horas y me harté porque no me gustó, no se puede jugar. Entonces, hey, yo creo que esperarse un par de días después de que salga es como una buena opción, sin necesidad de ahí estar gastando dinero innecesariamente con productos a medias. Sí, la cuestión es que la única solución que yo veo es esa, dejar de preordenar. Sin embargo, a veces duele no poder hacerlo. Por ejemplo, el caso de Batman, la edición del Batimóvil. Es que eso tal vez se fue volando. Sí, durante mucha horas. Mucha gente lamenta no tenerla. Sí, por dicha pude conseguirla. Y si no hubiera podido conseguirla, realmente estaría bastante dolido de no poder tener esa versión. Por ejemplo, el nuevo Nintendo 3DS. Igual las preórdenes se fueron volando, duraron sí, no sé cuánto. Sí, básicamente no duraron ni medio día, sí. Básicamente. Sí, tal vez ahí sí vale un poco la pena preordenar, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de incentivos, pero si es digital, yo creo que lo mejor es esperarse un poco. Sí, digital es, aparte de que, bueno, en el caso de consolas se llena rapidísimo el disco duro, porque son enormes los juegos, son 40 gigas cada juego, entonces sí, en mi caso yo prefiero físico. Pero bueno, también nos gustaría que nos comentaran por ahí qué opinan al respecto, cuáles creen que pueden ser las las causas de todo este montón de cosas, cuáles creen que, cómo podemos solucionar esto, qué podemos hacer nosotros como para evitar que esto se siga dando, o no sé, cualquier tipo de comentario que quieran hacer al respecto del tema, algún juego en particular que ustedes recuerden que les afectó la preorden, siéntase libre de comentar por aquí abajo. Y bueno, creo que vamos terminando y cerrando aquí, agradeciéndole obviamente a Oscar claro, por haber venido por acá, agradeciéndole a Geek House Café en Sabanilla por prestarnos el lugar, por prestarnos las instalaciones, darnos todas las facilidades del caso. Los invitamos a venir también por aquí, es un lugar muy chiva. Por acá hacen proyecciones de The Walking Dead cuando sean los estrenos de los capítulos. También se supone que van a ser de proyecciones de Game of Thrones. Entonces los invitamos a que vengan por acá y esperamos que vernos en el próximo podcast. Si gustan dejarnos un like, un comentario, lo que gusten, cualquier crítica, cualquier basureo, etcétera. Todos aceptan. Sí, déjenlo por ahí. Inicialmente íbamos a subir un video de Super Smash Bros. Que grabamos aquí, pero debido a las políticas nuevas de Nintendo, por temor a que nos bajen el video. A que nos bajen el video, puede que no la subamos. Vamos a hacer el test ahí a ver si nos dan permiso, como dicen. Y bueno, los esperamos en el próximo podcast y que la pasen bien. Bueno, pura vida.